Que comunique. Con humor. Inteligente. Una radio que sea para la gente. Que la comunidad se apropie de ella. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún. Una vez más, como todos los miércoles de este mes, estamos acá en el 89.3 de su dial con este programa que se llama La Chispa, que encienda al lado del pueblo. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Cansa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Nuestra vía de comunicación, si quieres llamarnos, es el 261-216-1570. Y si no, te podés comunicar por las redes sociales. En Twitter es @CuyumRadio, y lo mismo que en Instagram, @CuyumRadio. Bueno, y como estamos me distraje con un teléfono. Bueno, hoy es el último programa de este año de La Chispa. Quizás en esta semana también sean los últimos programas de en el aire de Radio Comunitaria Cuyún. Como todos los años, nos tomamos el mes de enero para, digamos, hacer refacciones en el edificio, ajustar equipos, y bueno, y este año, con la suerte que hemos tenido, que además de cumplir mañana 31 de diciembre 30 años desde la primera audición que se hizo por esta radio comunitaria, toda una vida, todo un tiempo con altos y bajos, con éxitos y muy poquito fracaso. Bueno, con contrariedades que hemos tenido que soportar, como la época en que para preservar y cuidar el equipo que se tenía, había que la radio funcionaba los fines de semana, había que armarla, hacer la transmisión, desarmarla, ponerla a resguardo, y así. También en algún momento sufrimos el robo de equipos, y bueno, fue también muy duro remontar esa situación, pero bueno, gracias a la perseverancia, la decisión de los más viejos, de los amigos y colaboradores y hacedores de esta radio, esto pudo seguir en pie. Con el tiempo se fueron logrando mejorar equipos. Tuvimos la suerte de que tuvimos digamos, el acompañamiento constante y ejemplar del padre Jorge Contreras, que bueno, que alentaba permanentemente a los muchachos que eran muy jóvenes en aquella época y tenían esta ilusión y este anhelo de hacer radio, de hacer este tipo de radio, ¿no? Radio comunitaria, radio comprometida con la gente, con el pueblo. Y también sus buenas relaciones pudimos llegar a un recital que hiciera en su momento León Gieco, y toda esa recaudación se destinó a la compra de la vivienda, o mejor dicho, a la compra de la deuda de la vivienda donde hoy funciona esta radio comunitaria en Barrio La Gloria de Godoy Cruz, Mendoza. Y bueno, y a partir de ahí ha habido bastantes cosas positivas, ¿no? Mejoramiento de equipo, nuestra adhesión a la Red Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, nuestra participación, digamos, en lo que fue la primer ley de radiodifusión que contemplaba, digamos, el surgimiento de este tipo de herramientas, aunque ya existían. Y a partir de ahí, los beneficios que se pudieron obtener con algunos subsidios que han venido desde el Estado, y eso han sido el elemento que nos han pedido crecer, digamos, en cuanto a capacidad, ¿no? Capacidad de transmisión, bueno, ahí ya teníamos, digamos, una permanencia en el aire de las 24 horas, y bueno, y acá seguimos poniéndole el hombro, más allá de la pandemia, que también nos tuvo relegado a muchos de hacer programas, tal es así que, bueno, el caso de La Chispa, arrancamos en marzo, porque se fue atrasando el inicio en febrero. Cuando arrancamos en marzo, hicimos un programa y a la semana siguiente se declaró la pandemia y el aislamiento social obligatorio. Y bueno, y tuvimos que dejar de hacer programa. Así estuvimos prácticamente 7 meses sin salir, hasta que decidimos en diciembre, de acuerdo a las condiciones que ya habían mejorado sobre este flagelo, digamos, sanitario, pudimos volver a animarnos a recuperar el aire en este programa. La radio, por supuesto, la radio comunitaria Cuyún, dando un ejemplo, digamos, de como ha hecho históricamente, mantuvo los programas de la mañana activos, se adhirió a distintos programas, fundamentalmente el de que daba clases y apoyo escolar, que se hacía también desde la Red Farco, y bueno, que fue todo un apoyo para muchas experiencias que se han hecho en esta situación en este año. Bueno, y así llegamos a estos 30 años de Radio Comunitaria de Cuyún, con gente muy macanuda que forma el plantel estable y no estable, porque tenemos gente que llega, hace un programa o nos manda grabaciones de programas y colaboran en mantener la audición de la radio. Bueno, acá están llegando los compañeros de la radio, que enseguida vamos a hacer un festejo, y y bueno, vamos a ir despidiendo este año tan difícil que ha sido el 2020, y bueno, y vamos a brindar por estos 30 años de batallar de esta que es la radio más vieja, más antigua de la provincia de Mendoza en este ámbito que es la radio comunitaria. Y siempre, como nosotros decimos, de este lado, ¿no? De este lado, del lado de la gente, del lado del pueblo, del lado del común de las personas. Por eso esta radio también estuvo siempre abierta a todas las expresiones, y no se le ha negado micrófono a nadie. Y también ha estado abierta a todas las organizaciones sociales de este gran barrio La Gloria, que es un barrio de los primeros que surgieron en el año 76, no es el mejor de los años, 76-77, pero bueno, como alguna vez lo comentó Juan Pablo Gallá, este barrio nació por la necesidad de imagen que el gobierno de la dictadura militar de la época pretendía erradicar villas de lo que se conocía como villas miseria, hoy se barrios precarios, y alejarlos de la zona de donde está el Estadio Mundialista de acá de Mendoza, porque se venía el Mundial y bueno, había que demostrar y mostrarle al mundo que bueno, que este país era, como decían en aquel momento, humano y derecho, cuando se empezaron a hacer denuncias de los derechos humanos. Y se quería mostrar un país sin miseria, a pesar de que las había. Y bueno, y así surgió este barrio. Y en este barrio surgió esta primer radio comunitaria de la mano de un grupo de jóvenes emprendedores lleno de ilusiones, lleno de ideas, de hacer el bien y participar y ser hacedores del bien común, y por supuesto una gran mano que siempre estuvo dando el padre Jorge Contreras. Justamente nosotros estamos hablando acá en esta sala que se denomina así, Padre Jorge Contreras, sala de audición Padre Jorge Contreras. Y bueno, no podemos ya con nombrarlo, estamos hablando de su trayectoria, su historia, su compromiso con los pobres, fue uno de los puntales de lo que se conoció como los sacerdotes del tercer mundo. Eran sacerdotes comprometidos con las luchas sociales de su pueblo. Algunos, por supuesto, no la pasaron muy bien por eso, pero Jorge, sin embargo, se supo ganar un prestigio y un reconocimiento de toda la población en Mendoza. Estuvo donde nadie quería estar, estuvo en el desierto Lavallino, donde nadie quería ir, estuvo como capellán en la cárcel, donde las personas que llegan ahí es porque han perdido hasta la fe en sí mismo, y sin embargo él estuvo ahí. Y bueno, y yo que no creo, lo digo como siempre lo digo, considero que él fue un hombre de fe, que supo transmitir esa fe y supo levantar a todos los que tuvo a su alrededor y supo darles un motivo para luchar y para vivir y luchar más allá de la fe religiosa. Y se ganó el prestigio de todos los sectores políticos y sociales de esta provincia. Y bueno, esa ha sido también la impronta que él dejó en aquellos primeros jóvenes que empezaron a hacer una realidad la transmisión y el compromiso de dar una opinión, de llevar una palabra desde este lado, ¿no? Del lado del pueblo, el lado de los comunes, el lado de la clase trabajadora, como es este programa de La Chispa, ¿no? Que es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Acá ninguno es profesional. Y bueno, así que acá estamos en este último programa. Bueno, ya que hicimos esta presentación, no quiero dejar de saludar, porque hace mucho que no lo hacemos, a Radios Amigas, fundamentalmente a los compañeros y amigos de La Voz del Obrero, radio que sale en dos emisoras de Buenos Aires, en la zona de La Matanza, y no me acuerdo hoy el número, pero también tiene una muy buena cobertura de todos los que son los conflictos obreros y sociales en su página de Facebook, ¿no? Les recuerdo, La Voz del Obrero, un gran saludo a los compañeros que se encargan de mantener esa voz de los trabajadores también al aire. Por supuesto, a todos los compañeros de la Red Farco, que también han sido un ejemplo en este año también de cómo colaborar con la población en esta situación de pandemia, generando programas educativos, de entretenimiento, que han servido también de mucho para acompañar esta vigilia tediosa que fue la pandemia, o sea, el aislamiento o la cuarentena, como la queramos llamar. También a los amigos y compañeros de la red Come Cuco, de acá de la provincia de Mendoza, donde también de alguna manera estamos intentando emisoras radiales, televisivas de distinto origen o de distintas corrientes nacionales, estamos tratando de generar una herramienta provincial única que, bueno, que sea un ejemplo también para el resto del país. Bueno, con esto damos inicio a este programa que se llama La Chispa que enciende los del pueblo. Vamos a hacer un corte, agradecemos a Esteban, el mejor operador de la tarde, que se cuide Michael, porque acá tenemos al máster de los operadores en la tarde. Así que vamos a un corte y volvemos enseguida con más de La Chispa. We'll be right back. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como hemos hecho en todo este mes de diciembre, esta mini temporada que tenemos, todos los miércoles hemos invitado y hemos abierto este micrófono a los compañeros trabajadores vitivinícolas, ya sea de viña o de bodega, para que nos cuenten de su situación, de bueno, de cómo es que la industria madre de Mendoza, que es una industria supermillonaria, tiene a trabajadores con sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica, o sea que estamos con sueldos que podemos denominar sueldos de pobreza. Y bueno, hoy hablamos con Ángel, que la verdad que cuesta un triunfo comunicarse con él, pero creo que con Ángel empezamos este año y hablamos también sobre la situación que se estaba generando a partir del problema de las dificultades que había con la pandemia y las faltas de previsiones en algunas empresas. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de que así como empezamos con él hace ya 8 meses, en marzo, estamos cerrando también el año con la palabra de este amigo y compañero vitivinícola de bodega. Ángel, buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Buenas tardes, lo escucho bien. Bueno Ángel, como decíamos, este micrófono es para ustedes, es para que nos digan, nos cuenten todo lo que sienten, lo que piensan y bueno, cuáles son las proyecciones que tenemos o tienen, mejor dicho, los trabajadores vitivinícolas para el año que arranca. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para hoy, para toda tu audiencia. Y bueno, la expectativa de todos los trabajadores hoy es con la esperanza de que las propietarias sean realmente algo positivo, no como la que hemos tenido últimamente, que realmente hoy tenemos un salario muy bajo. Da mucha tristeza escuchar a los compañeros, y menos ahora que tenemos la fiesta, como quien dice, la primera, lo que fue para el 24, le hemos, por decir, le hemos pasado, pero ahora para el primero, pues, 31, muchas familias, lamentablemente, lo digo de esta manera, no quiero exagerar, pero es la realidad, no van a tener lo mismo que tuvieron que para el 25. Claro. Porque cobraron, digamos, una quincena, y la quincena fue de 13.000, 12.000 pesos, pero hablando trabajadores de bodega. Mirá, imagínense el que trabaja en la viña. Claro. Es mucho menos. Así que, y decir, bueno, sí, cobraron el aguinaldo, pero el aguinaldo tampoco fue nada. No se notó la diferencia de esa paritaria, ese 43,5% que tanto dicen ellos que han sacado. Claro. Lamentablemente, todo eso no va al sueldo. De ese 43,5 que es tan famoso, ese 43,5 no va al sueldo. Claro, eso hay un resto que va por fuera. Claro, ítem negro que fuera no nos suma. Ajá. Son ítem negro que no suman para el cálculo de horas extras, no suman para el cálculo de y ahora aguinaldo. No he notado más. Claro. Claro. Así que bueno, esa es la bronca que hoy tiene el trabajador, tanto como de viña y bodega en general. Claro. Porque esta situación nos pega a todos. Y últimamente, no sé si usted ha visto que se intentó por las redes sociales. Se está haciendo también ahora a todos los compañeros en todas las empresas, sí. Porque esto no es una sola empresa de trabajo, o sea, de trabajadores que lo están haciendo. Claro. En todas las empresas los trabajadores se están uniendo. Bien. Para luchar por un sueldo digno. Claro. No sé si ha visto lo que son los carteles, todo, que se han sacado los compañeros, sí. Porque se están uniendo, porque están cansados de esperar, de una esperanza que hace mucho que vienen prometiendo, no es de 1 ni 2 años. Es como que está lo mismo que estábamos conversando hoy justamente con unos compañeros. Dice, ¿qué tenemos que esperar? ¿Nos vamos a jubilar y vamos a quedar con el verso que hay que esperar y esperar y esperar? Claro. Que de a poco, ¿hace cuánto que venimos escuchando eso? Y eso hoy lo digo yo, porque es lo que me comentan a mí los compañeros. Claro. Lo que yo transmito hoy es lo que me transmiten a mí los compañeros. Cuando estamos así en reuniones, en grupo, y esa es la realidad, que no se puede esperar. Sí, tener paciencia. Yo creo que paciencia ya la gente demasiado ha tenido. Claro. Más la gente que más mayor, que ha estado cuántos años trabajando y sigue trabajando y se va a jubilar con la esperanza de tener un sueldo digno. Y lamentablemente esa gente no lo va a ver. Claro. Porque es así. Y sí. El que eso de sí va muy haciendo las cosas de a poco, el de a poco nunca llega. Y sí, yo usted... lo veo muy lejos eso. Ajá. Y más como ustedes, que aparte que están ahí adentro y que ven que este ha sido un año formidable para la bodega, ¿no? Más allá de... Hay bodegas que han recibido premios internacionales, han aumentado mucho las exportaciones, y también aumentó el mercado interno a pesar de la pandemia, ¿no? Parece que la gente, lo que se tenía que quedar obligada en la casa, prefería gastar en un buen vino que en una gaseosa, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Se vio, y no tan solo este año, ya viene del año pasado aumentando lo que las ventas. Claro. Esto uno lo ha estado viendo, o sea, es algo que se ha visto la realidad y lo han pasado hasta en información, en los noticieros, sí. Cuánto fue la venta, se ha publicado las bodegas más importantes, en qué posición están y todo. Claro. O sea que algo que esto va a seguir. Hoy ya no hay bodeguero chico que diga que ha perdido o que viene perdiendo, porque acá hay muchos compañeros que nosotros estamos comunicados con ellos. Sí. Hay bodegas chiquitas que por ahí dicen que la bodega chiquita, que no, ya se acabó eso. Claro. Se acabó del chico, porque hoy en día, si usted ve que las bodegas chicas son las que más ganan, porque con 4 o 5 personas están exportando. Claro. ¿Me entiende? Yo hay bodegas que he visto, bodegas chicas con, sin mentirle, no sé si tendrán 5 personas. Ajá. Y sacan de los camiones, salen 5, 6, 10 camiones al día. Claro, los famosos flexi que se le dicen, claro. Que este es vino granel. Ajá. Que aproximadamente llegan arriba de 27.000 litros. Mira, cada container que se le dice tacho de 20. Sí. Y eso ya más o menos 27.000 litros. Calcule cuando se cargó 10 tachos, pues bueno, nosotros lo vemos. Sí. Imagínese, y eso va todo en dólar. Claro. La platita y nada más lo hacen con 4 o 5 personas. Claro. Así que muchas veces, tanto como las empresas grandes, cuando los chicos salen a pedir, las bodegas más chicas salen a pedir ayuda, los grandes también se prenden. Claro. Se prenden porque uno sabe y ve, lo ve. Y son los que más lloran. Y porque sí. Esa es la realidad. Pero este año fue para todos. Claro. En general. No podemos hablar de bodegas chicas, que las bodegas... No, bodegas se acabaron, las bodegas chicas. Claro. Con esto, con exportación, han crecido todo. Y sí. Todo porque vemos, nos cuentan, estamos permanente en contacto ahora con esto, que esto se está haciendo... Además, cada vez nos estamos uniendo más. Imagínense, tenemos hasta compañeros de Luján, que eso nunca pasó. Claro. ¿Me entiendes? Se están uniendo los compañeros, porque esto ya no da más. Como le digo, lamentablemente... Este 31, no quiero exagerar porque es lo que charlamos con los compañeros. Este 31 la mesa no va a ser la misma que la del 24 en la noche. Indudablemente. No va a ser lo mismo. Y sí, lamentablemente, aparte el aguinaldo... Está muy mala la situación. El aguinaldo, cuando uno lo cobra, ya lo tiene gastado antes de cobrarlo. Esa es otra. Imagínese la gente que tiene 4 o 5 chicos, claro. Algunos que alquilan. No, es imposible. Sí. En la luz nomás, si usted, por más que quiera hacer menos gasto en la luz, tiene que pagar mínimo 3.000, 4.000 pesos. Claro. De luz nada más. Y sí, eso no es un poco lo que ha pasado también, ¿no? En estos últimos años, este último año también, ¿no? Que todos los servicios aumentaron, y aumentó el colectivo, aumentó sí. El agua, aumentó la energía eléctrica, Y los sueldos, o sea, fíjate vos, Ángel, que eso, la justificación es que como ha habido inflación, tienen que ajustar tarifa. Y los sueldos de los trabajadores no se ajustan de acuerdo a la inflación. Hacen un cálculo a ojo, a ver qué le parece a alguno, porque esa es otra. Porque ese último acuerdo, por más que lo inflen con el 40 y pico, son sumas en negro que, como vos mismo decís, no influyen sobre horas extras, no influyen sobre aguinaldo, y tampoco van a influir, fíjate vos, otra cosa, otro problema que tienen los trabajadores vitivinícolas, de acuerdo a lo que yo estaba charlando con ellos. Al tener sumas en negro, sobre esas sumas en negro no van aportes para la jubilación. Eso afecta a los viejos que están por jubilarse. Sobre esas sumas en negro no se hacen aportes para la obra social. Eso va debilitando la obra social de los vitivinícolas. Entonces, esa es también la otra parte que hay que ver cuando se hacen estos acuerdos así, con sumas fijas en negro, que al final es un relleno hoy y que después a la larga terminan siendo perjudiciales para el trabajador también, ¿no? Y sí, es verdad, porque no suman nada. Fíjese, claro. Le voy a contar algo que capaz que cuando le cuente, le diga esto, le va a causar, no sé si risa, pero algo. Nosotros nos juntamos a hablar, estuvimos hablando con uno de Recursos Humanos. Sí. Se le dijo, el sueldo nuestro hoy, hablando que de 28.000 pesos. Sí. Eso es lo que el que más gana, haciendo hora extra, ojo. Ajá. Dice, pero yo no sé por qué usted tanto ve en eso, pero ya no es como antes, dice. Ahora acuérdese en que trabaja el marido y la mujer. ¿Me entiende? Sí. Quiso decir, calculá, si vos tenés un sueldo de 27, tu señora tiene que tener otro sueldo de, qué sé yo, de 25. Claro. Así que, pero él tiró una suma más alta. Él en realidad dijo, bueno, en realidad más o menos entre los dos tienen que tener un sueldo a fin de mes de 70.000 pesos. Claro. Así que... Digo, no me puede decir eso de que porque trabajamos los dos, yo tengo que ganar lo que estoy ganando. Claro, una porque barbaridad. Porque entre los dos tenemos que tener un sueldo de 60.000 pesos. Claro. ¿Cómo puede? Imagínense ya la mentalidad que tienen. Yo me imagino cuando van a pelear las paritarias y se sientan con el gremio, le dirán lo mismo. Mirá, escuchame, vos venís a pedirte por el trabajador, pero acordate que ese trabajador tiene la señora que trabaja y capaz que también meten al hijo. Claro. Entonces ahí, no sé, ya... Cuando me dijo eso, yo me le reí en la cara, porque no puede ser, no puede decir eso. Claro, eso es de cara dura decir una cosa así. Claro, porque no todos tienen, no todos trabajan. Y ese sí, es el problema. Y aparte, a lo mejor la señora no trabaja y está en la casa haciendo el trabajo de la casa. Sí, y no tiene tiempo para atender otra, porque los hijos ocupan un tiempo. Y más este año que las madres han tenido que ser también madre y maestra. Sí. Así que es una barbaridad lo que dice este individuo, ¿no? Habría que preguntarle, bueno, en tu caso, ¿cómo es? ¿Cuánto ganas vos? ¿Cuánto gana tu señora? ¿Y cuál es tu nivel de vida? Porque, de última, acá no es si... Digamos, acá es lo necesario, lo mínimo necesario para subsistir y tener un salario digno, como los carteles que han estado ustedes publicando en las redes sociales. Fíjate vos que ayer cerró, después de 20 días de paro, la paritaria, el sindicato de aceiteros, con un sueldo inicial de 93.600 pesos. O sea, sueldo inicial, estamos hablando que a partir de ahí la escala por antigüedad, las categorías, los extras, y este gremio maneja este concepto. Hola. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de retomar. Y bueno, la verdad que un testimonio, ¿no? Este amigo, compañero Ángel, que bueno, más o menos está en la tónica del resto de los compañeros vitivinícolas que hemos entrevistado, ¿no? Aparte de esto, también hay que agregar lo que se da en algunos casos, que es el destrato o maltrato al trabajador, como fue el caso de que se denunció hace ya 15 días en la bodega Norton. Hoy este mismo trabajador que nos había informado sobre la situación de Norton nos pasa un artículo de un diario donde también se habla de una situación así de maltrato en una finca de San Carlos. Estamos tratando de comunicarnos con Ángel. Ángel, ¿estás ahí? Sí, hola. Ah, bueno. Se nos cortó la comunicación. Sí, nos estaba contando esto de que el administrativo te estaba diciendo que con dos, que hoy se trabaja la mujer y el hombre y quizá un hijo y se junta más de 70.000 pesos. La verdad que es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Yo no gano esa plata para llegar a 70. Claro. Por ejemplo, mi señora no puede trabajar porque ella tiene problemas en la cervical y realmente no puede trabajar en nada. Sí. Así que lo que dijo me cayó, a mí me cayó y a los otros compañeros también le cayó mal. Claro. Porque no pueden estar viendo cuánto gana el hijo de uno, cuánto gana la señora de uno para poner un sueldo. Claro, no. Eso es una aberración, una barbaridad. La verdad que es un desubicado la persona que te hizo ese planteo, ¿no? Porque las cosas no se miden así. También lo que hay que ver es, bueno, cuánto en la producción de un trabajador es la ganancia que le está generando a esa empresa. Eso también es. Yo te puedo asegurar, compa, que con 10 contenedores al mes, no solamente le pagan los salarios de toda la planta de trabajadores de un mes, sino de varios meses, porque esa es la relación, ¿no? La ventaja que tiene el empresario de exportar y vender en dólares, porque incluso el mercado interno también no hay precios para mercado interno y precios para mercado externo, es el mismo precio. Entonces, cobra en dólares las exportaciones. Las ventas al interior son bastante bastante considerables y bueno, y todo tiene de sueldo y insumo en peso. Esa es otra. Sí, eso es verdad. Entonces, ya con la diferencia de cambio ya está haciendo una diferencia de 1 a 3 por lo menos el empresario bodeguero. Bueno, por eso nosotros insistimos con eso, que son en la industria vitivinícola es una industria millonaria. Es más, los que tienen los que tienen restaurante en las bodegas, hay bodegas que hoy se dedican también a la parte turística, incluso hasta con alojamiento para el turista. Sí. Y eso también es un ingreso alto, también que no cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Aparte que no tan solo que tienen eso, tienen un negocio afuera, aparte, no tan solo, ojo, que a medida que van creciendo van haciendo otras empresas a la par que no son de vino, pero también le va generando ganancias. Claro. Eso también. Ahora, lo que otras cosas, que antes que me olvide, porque lamentablemente nosotros... para hoy, yo creo que lo tiene que haber escuchado en la mayoría de todos los compañeros, que supuestamente hoy salir a pedir un sueldo digno y que se pelee por algo bueno para la familia nuestra, pasamos a ser políticos, que hacemos política. Bueno. ¿Me entiendes? Sí. O sea que salir a pedir, hoy el trabajador de bodega y viña está haciendo política. Claro. No sale a pedir lo que ellos piensan que estamos pidiendo, que es porque hace política nada más. Claro. No, si lo quieren tomar así, que lo tomen, pero realmente la pura realidad hoy que se está viendo en todos lados, la gente está pidiendo no quieren esperar que vengan a cerrar una paritaria, y ojalá sobremos que no pase como este año, que vengan a cerrar en agosto. Claro. ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que pasa, que en realidad por ahí dicen, sí, pero ya todas las paritarias ya están ya agendadas por orden de fecha para abrir las paritarias. Sí. Ahora yo digo una cosa, ¿y por qué los otros gremios abren? Claro. Los maestros, todos, no esperan a la fecha. Y bueno, esa es una actitud que tiene que tener la dirección gremial y, por supuesto, los trabajadores también, ¿no? Yo te comentaba, Ángel, que había cerrado ayer la paritaria de aceitero. Ellos, el aumento, fíjate vos, el aumento 35%. Sí. El inicial queda en 93.600 pesos. O sea que hoy, para llegar a eso con el 35%, el inicial tiene que haber estado en 50 y pico mil pesos. Ese, sí. Y ahí, pero ojo, esto se logró con 20 días de paro. Y según las empresas, perdiendo muchos millones por día, pero bueno, ellos le decían, mira, el problema que ustedes pierdan por día es lo que nosotros nos podrían pagar y menos todavía. O sea, gastarían menos si nos pagan el aumento, así que fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? Que bueno, que para poder llegar a un sueldo digno va a haber que pelearlo, Ángel. Sí, eso ya, esto en general, lo vuelvo a repetir, en general, esto lo hacen todas las bodegas. Sí. Para llegar a eso, hoy ya, como le digo, ya son todas las bodegas, no tan solo acá en Maipú, en Luján, se están uniendo la otra también de Guaymallén. Esto va a ser algo porque ya no se puede más. Claro. Por más que haya salido un bono, pero hay algunos que no lo han dado, otros sí, pero eso es un pequeño, no decir ni pequeño. Claro. Porque hay gente que ni lo ha recibido. Exacto. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. No es que vamos a tener permanente. Exacto. Y lamentablemente, ¿qué va a hacer? Y ojo, y hay muchos que eso se pidió porque para ser reconocido con la empresa. Claro. Y pedirle, hacer la cuenta que se pidió por favor. Por favor. Claro. Porque eso lo tendrían que haber salido a ellos realmente, como quien dice, del corazón, y decir, bueno, sí, esta gente trabajó en plena pandemia, puso el hombro y lo sigue poniendo. Y van creciendo, porque sin los compañeros, la empresa, por más que me digan que hay gente adelante, pero también la gente de abajo es la que levanta la empresa. Claro. Es la que va todos los días a trabajar, que va a la viña con sol, con lluvia, con frío. Exacto. Está siempre presente. Es la que yo cuida, creo que la... tienen que ser agradecidos porque... Y van a seguir creciendo. Claro. Y nos rogamos que sigan creciendo. Obvio que es la fuente de nuestro trabajo. Que sigan creciendo. Pero que también miren un poco para abajo. Claro. Que quién son los que van poniendo los granos de arena todos los días para que ellos vayan creciendo. Claro. Ellos tendrán el estudio, tendrán la inteligencia, todo lo que es para hacer negocios. Perfecto. Pero también el que está abajo pone el hombro, pone toda la inteligencia que tiene para cada lugar donde les corresponde para sacar el producto adelante. Sean bodega, en planta, en la parte logística. Exacto. Que ahí también hay que tener la cabeza bien plantada para no cometer errores, para que el patrón no tenga problemas cuando llegue a la zona de en cada país, que llegue todo el producto como corresponde. Claro. ¿Entiendes? Sí, entonces sí, yo sí. Creo que eso, no sé si lo miran, pero para mí no, porque si lo hicieran, ellos tendrían que agarrar solo y hacer las cosas. Y claro. Pero... Y no, porque, mirá, si vamos a ver la historia del movimiento obrero en este país y en el mundo, todos los logros que se han obtenido han sido después de algunas luchas, después de luchas a veces muy muy duras, ¿no? Sí. Una de las primeras luchas que se... fue en Inglaterra, fíjate vos, las 8 horas, porque se trabajaba de sol a sol. La otra fue que el niño no trabajara, los niños trabajaran en las minas de carbón y los utilizaban porque eran chiquitos, se metían en lugares donde los grandes no se podían meter, por ejemplo. A las mujeres trabajaban en las hilanderías, esas también trabajaban de sol a sol. No conocían su casa. Bueno, pero fíjate vos que todo eso se fue cambiando con el tiempo porque hubo organización, porque hubo reclamo Y un poco lo que yo veo que está pasando y lo que estás comentando vos con los trabajadores vitivinícolas, ¿no? Que están empezando a juntarse bien de abajo, de distintas bodegas, de distintos departamentos, y todo con el mismo reclamo, ¿no? La necesidad de un salario digno, y bueno, que es igual a la canasta familiar básica. Eso están reclamando, Ángel. Sí, realmente llegar a eso, pero ya la gente, como le digo, no tiene tanto ya, qué sé yo, miedo a seguir con los, perdón, miedo no, miedo hacia el gremio. Sí. Que realmente no ponga lo que tiene que poner en una mesa de diálogo. Claro. Sé que cuesta, sabemos que cuesta, pero lo que pasa es que no, ya, bueno, lo voy a decir porque es lo que se menciona por todos lados. Realmente no sabemos si está trabajando para los compañeros o para las empresas. Claro, o sea, los trabajadores han perdido la confianza en el sindicato, eso, y eso es lamentable también, ¿no? Pero bueno, ellos han dado su... A lo que voy yo, ellos hoy se enojan, hoy están enojados. Sabemos que todos los compañeros saben que están enojados. Sí. Pero están enojados porque salen a pedir que peleen por algo digno para nuestra familia. Claro. ¿Me entiendes? Que eso hace mucho que se le viene pidiendo. Y no hay respuesta. Por ahí dicen, sí, se sacó un 43%, pero nunca lo vemos ese 43%, claro. Porque se nos va. Esa plata, que lo vuelvo a repetir, lo que nos van por afuera, nunca la ve. Claro. Nos van a la hora, no van a nada. Exacto. Este año, en realidad, el gran negocio, el negocio lo tuvieron las empresas. Fíjese en qué fecha vino a salir las paritarias. Claro. Sí, sí. Retroactivo. No hubo retroactivo, o sea, cuando cerró y listo. Ganaron 6 meses. ¿Entiendes? Con la paritaria en agosto. 6 meses ganaron, claro. Porque de febrero a agosto son 6 meses que... Y fíjate vos, ya venía atrasado el salario, bueno. Y ellos aumentan al 43% porque se hacen propio el 19, casi 20, del decreto presidencial de enero. O sea que eso ya lo tenían los trabajadores de, claro, vitivinícola. O sea que eso no lo tendrían que ni sumar ellos. Esa también es una caradurez de todo tipo, ¿viste? Pero más de todo eso, es lo que estábamos hablando ahí con los compañeros. Imagínense, este año póngale que vuelan a sacar un 40%. Sí. Porque eso es lo que se dice. Un 40%. O sea que la cuenta, un 40%, de ese 40%, más de un 20% lo tendría que corresponder a este año. Claro. Así que ellos sacan la mitad que nos correspondían de este año, lo sacan ese 40%. Claro. En realidad sacan un 25%. Sí. Porque eso es así. Porque es fácil decir, sí, sacamos, sí, es fácil. Pero no a nosotros no se nos ve. Claro, en el bono de sueldo. Hay que hablar alguno. No se ve eso, no, claro, se ve ese 40%. Si nosotros lo viéramos en el bono de sueldo, en ahorro, en aguinaldo, sí, sabemos que vamos a ir, estamos más o menos cerca, pero no estamos ni cerca de la canasta familiar. Claro. Con esto. ¿Me entiendes? Esa era la bronca que hay. Exacto. Que no se puede pedir un 100. Bueno, hermano, no pidas un 100, pero por lo menos, qué sé yo, un 70%. Claro, no, y que esto, no hay que hablar de porcentaje, porque, a ver, hay que hablar de números redondos. Claro. Hay que ganar mínimo hoy 55.000 pesos, por lo menos. Bueno, mínimo. Sí, que le quede en el bolsillo. Ojo, claro, por eso. Libre. Entonces, a partir de ahí la antigüedad, a partir de ahí la categoría. Ese es el planteo. Y yo a lo que voy, Ángel, que hoy las empresas, las cámaras, no tienen excusa. Porque no. Han tenido un año positivo por donde lo miremos, por donde lo miren ellos, donde todo el mundo se saca el sombrero hoy con la industria vitivinícola, por el éxito que ha tenido en este año de pandemia. Entonces no tienen excusa para decir, no, hay crisis, no se puede. Es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, aparte del dólar, la devaluación del dólar también los ha ayudado, o sea que cada vez mejor para ellos. Ellos tienen ayuda de todo grado, tienen ayuda del gobierno, tienen ayuda hasta los canales famosos que tenemos nosotros acá, sí, en Mendoza. Sí. Por sucursal sale, se cerró la paritaria 2019 o de 2020 con un 40 y pico, pero ellos no saben cuánto es lo que estamos ganando. Claro. ¿Por qué no salen los medios así como usted nos está dando este lugar? Claro. Que yo le felicito a lo que hace por la gente trabajadora. ¿Por qué no salen los medios? ¿Por qué no van cuando hay paritaria? ¿Por qué no hablan con los compañeros de bodega realmente? Y le pregunta, ¿qué te pareció el aumento del 40%? Ellos no saben la plata que va por afuera, claro. No saben cuánto ganamos, nada. Esa es la bronca que hay también. Sí, sí. Yo sí, puedo salir a decir, sí, le saqué un 50%, pero si lo vengo a cobrar recién el año que viene, cuando hay una inflación del 50 y pico%. Claro. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve salir a decir algo que realmente la gente por ahí dice, la verdad que sacaron bastante? Pero no lo vemos, no se ve, ese es el problema. Exactamente. Lamentablemente, ellos tienen, tanto como el empresario, tienen todo el apoyo hasta del gobierno, los medios que hay acá. Lamentablemente, yo he intentado varias veces llamar a otras radios. Mis compañeros también, compañeros que están trabajando, compañeros de Viña, que hemos estado juntos, uh-huh. Ahí, hicieron llamar, no la atienden, se mandó WhatsApp, mandaron. Sí. A las radios que están todas en la mañana. Sí, sí, no voy sí. a decir, no lo tendría que decir ni hacer propaganda. Ahí en el Will, por ejemplo, varias veces intentaron comunicar, mandaron WhatsApp, a veces salía algo en el aire, que por favor, escuchen, no, que estamos mal. Nunca largaron nada. Y no. ¿Por qué? Porque los señores tienen sus regalitos. Claro. Tienen sus regalos. Y sus atenciones. ¿Me entiendes? Entonces ellos están, cuando llega la vendimia, todo fue que la vendimia. El trabajador, ¿qué se le viene a la boca diciendo a los periodistas el trabajador? Claro. Si no hacen nada, ellos no salen a ver los trabajadores, ellos están metidos ahí con el gobierno, están metidos que los maestros, los médicos y nada. Y sí. Son y la, sí. los únicos obreros que existen. Ahora, el trabajador rural, el que trabaja en la viña, el que trabaja en una bodega, no saben. Claro. Ellos no salen a ver qué es lo que pasa. Y sí. Esa es la bronca que hay. Y sí, no aparte tenemos... ellos se quedan con la foto, ¿no? La foto del... Sí, la foto. del muchacho que va con el tacho. Yo una vez lo dije, en cada empresa hay un espejo. En cada empresa hay un espejo. Lo dije yo. Pero hay que mirar detrás del espejo lo que pasa a la gente. Claro. En la situación que está. Indudablemente que así es. Bueno, Ángel, la verdad que ha sido muy interesante charlar con vos. Como dije cuando empezamos a charlar... Un gustazo, abrimos el año y estamos cerrando el año con vos y muy buena tu intervención. Espero que, como vos decís, esta unión que está surgiendo de abajo y que en algunos lugares está generando alguna satisfacción, por ejemplo en los lugares que le han podido dar un bono o un premio de producción, también sirva para que el año que viene entre todos, y yo me sumo a esa lucha también, y nuestra radio también, no solamente este programa, sino los programas de la mañana, de la tarde, a esta lucha de los obreros vitivinícolas de bodega y viña para que se logre un sueldo digno, por lo menos, y inicial, igual a la canasta familiar básica. Sí, la verdad que sí. Yo lo único que quiero que quede bien claro para toda la gente que nos escucha, que nos está escuchando, que no se dejen tampoco engañar en decir, por ahí que han salido redes sociales trucha, en decir que uno está haciendo política o que uno, porque una ya lo que dicen, que uno está en cierto político, acá no hay política para nada, político ni nos dedicamos a hacer política. Nosotros lo que estamos buscando es un sueldo digno. Bien. Eso es lo único. Y perdón, lamento nada más decir esto, me hubiese gustado decir, sí, vamos a tener una fiesta como corresponde, con nuestra familia contenta, pero lamentablemente es la realidad. Yo creo que no lo digo, hoy lo digo por todos los compañeros que hoy estamos juntos. No va a ser un año nuevo como todos los como años antes, no va a ser una noche buena, contento, feliz, no va a ser, a pesar que también tuvimos la mala suerte de esto de la pandemia, bueno, que sé que mucha gente ha perdido familiares, pero la bronca que hay es que no va a ser una noche parecida a la del 24. Claro. pero por lo menos nos queda el Ángel, nos queda la satisfacción de que algo está pasando entre los compañeros, esta idea de juntarse, de comunicarse, de hacer reclamos aunque sea por foto, pero eso también nos está dando un indicio de que no se viene un año también de lucha, ¿no? Eso es verdad, que va a ser una lucha, sí, pero que nadie nos lleva de la mano, ojo, ¿eh? A los compañeros nadie nos está llevando de la mano. Lo que nos está llevando, la situación que estamos pasando, claro. Eso es lo que nos está llevando, que ya estamos cansados de un sueldo que realmente que estamos por debajo de la pobreza. Pero muy bien. Imagínense, como lo voy a repetir, 12.000 pesos en una quincena, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Nada. Sí, pobrísimo. Es una vergüenza. Entonces yo digo, ¿a dónde está ese 40 y pico%? Y lo van a venir a ver el año que viene. Claro. El año que viene, cuando tenemos una inflación de un 50%. Claro. Entonces, o sea, queda bronca. Sí. Lamentablemente, me gustaría que esto, si nos tenemos que poner a hablar, tenemos, mire, para hablar, qué sé yo, más de 2 horas. Pura, sí. Yo creo que todos los compañeros, hay muchas cosas que quieren expresarse y que hayan así medio como usted lo hace para que salgan y la gente sepa realmente cuál es el motivo por lo que se está peleando hoy. Hoy se está peleando realmente por un sueldo digno. Bien. No por una política, que no se equivoque nadie. Bien. Nadie. Se está peleando por un sueldo digno. Indudablemente que no, que sí. Se equivoquen con algo que no tenemos nada que ver. Somos humildes. Queremos tener un sueldo digno y que nuestra familia tenga todo lo que tengamos que tener, no que que el sueldo sea nada más que para comer. Hoy en el día lo único que hacemos con lo poco que ganamos, porque es así, con lo poco que ganamos lo único que hacemos es darlo de comer, claro, a nuestros hijos. Alimentos. Si lo tenemos que vestir, olvídese. Claro. Y con suerte, y que no nos enfermemos tampoco, que salir a pedir algún pariente para poder llegar a la quincena. Exacto. Bueno, Ángel, la verdad que te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, pues. Este micrófono siempre queda abierto para todos los compañeros y trabajadores vitivinícolas. Y bueno, esperemos, no te digo en enero, porque en enero no vamos, la radio no sale, pero en febrero de retomar el primer miércoles del mes de febrero con las charlas con los trabajadores vitivinícolas. Y ahí vamos a estar más cerca de paritaria, de vendimia, y bueno, y ahí vamos a tener también posibilidad de expresar todo lo que se siente por parte de ustedes. Sí, me parece la verdad que muy bien, y nuevamente muchísimas gracias, y yo creo que va a ser lo bueno es esto lo que está haciendo, y bueno, cuando llegue el momento de paritaria ahí, para que la gente también sepa realmente qué es lo que se está peleando y que vean realmente si uno lo que dice lo inventa, porque no es así, es claro, la realidad. Claro. Y bueno, decirle muchísimas gracias y a toda la audiencia que pasen un feliz año nuevo a todos los compañeros. Y bueno, ¿qué va a ser? Tenemos que seguir poniendo el hombro y todos los días, porque es nuestro deber que cada día traer el pan a nuestros hijos. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, Ángel, y a seguir luchando. No, gracias a usted. Bueno, chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Chau. Bueno, estábamos hablando con Ángel, obrero de bodega. Bueno, todo un testimonio, como todos los testimonios que hemos tenido durante todo este ciclo, de este miniciclo del mes de diciembre con los trabajadores vitivinícolas. No solamente se vive y se padece el tener salarios por debajo de la línea de pobreza, o sea, por debajo de la canasta familiar básica, sino también que se padece la deficiencia de atención en la obra social, porque justamente al tener salarios deprimidos, el aporte patronal y del obrero hacia la obra social también está deprimido. Y bueno, y también ha habido y hay situaciones de maltrato y de superexplotación en algunos establecimientos que también han sido denunciados. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que enciende lo del pueblo. Somos Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya. Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos. Alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la Bueno, volvemos con un poquito más de la chispa que enciende a lo del pueblo. Y bueno, como todos los miércoles de este miniciclo del mes de diciembre de este programa, vamos a darle paso a la columna de El Cascotazo. Les aclaro a la gente que nos escucha que El Cascotazo es un medio de comunicación digital que elaboran compañeros de la zona del norte de la Patagonia, que es Río Negro, Neuquén y Chubut, y bueno, y que trata toda la problemática política, social, económica de la región, y que a nosotros nos interesa porque también es parte de nuestro país, y algunas luchas que están dando en esa zona son ejemplificadoras para el resto de los trabajadores en el país. Así que bueno, estamos con Agustín. Agustín, buenas tardes, buenas noches ya. Hola, Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo bien, se escucha? Bien, bien, Agustín, gracias. Bueno, gracias por atendernos una vez más. No hay problema. Así que, bueno, somos todo oído. Contanos qué está pasando ahí en el norte patagónico. Lo último que estuvimos mirando fue que hace poco salió la organización esta de abogados, una asociación argentina de abogados ambientalistas, hace una denuncia a Comarsa, que es una empresa que supuestamente hace tratamiento para los residuos de fracking. Sí. Lo que denuncia básicamente la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas es que, bueno, que esta empresa que está alojada en Neuquén, en realidad no está haciendo tratamiento de los residuos del fracking, sino que simplemente los está acumulando al aire libre, en condiciones de a ver, no hay impermeabilidad, ni tampoco hay biodigestores, no existe nada, sino hay un tratamiento real de los productos del fracking, sino que simplemente los tienen ahí, los acumulan, y eso es todo lo que hacen. Entonces, bueno, lo que denuncia un poco es que hay, por ejemplo, no sé, casi 600 toneladas de pasivos ambientales, ¿no? De cutting, de... es lo que llaman recortes de la perforación, ¿no? Que es un barro con aceite, con agua, con químicos tóxicos, bueno, dispuestos sin bioseguridad y ni impermeabilización y con efectos contaminantes, ¿no? Para el agua, la tierra, la salud, etcétera. Entonces, bueno, estos abogados acusan al gobierno y a las empresas por maniobras fraudulentas detrás de este negocio, que es un negocio millonario. El asunto es que en 2018 ya se había presentado otra denuncia contra otra empresa que se llama Triter, por las mismas razones, porque al fin y al cabo, a ver, estas empresas se presentan como que hacen tratamiento de los residuos del fracking, pero la verdad es que no hay tratamiento posible, o sea... La denuncia exige que se ordene un saneamiento inmediato, completo y definitivo de los daños causados por el fracking y los residuos. Sin embargo, a ver, estos daños son irreversibles. Claro. No existe una tecnología capaz de sanear realmente los productos residuales de la producción no convencional de hidrocarburos. Por lo tanto, es prácticamente inviable para el gobierno y las empresas hacerlo. Entonces, además, en 2019, esta denuncia que se le hizo a Twitter fue archivada por la justicia. ¿Esto qué demuestra? La connivencia de los funcionarios públicos con el accionar ilegal y contaminante de las empresas petroleras. Asimismo, los fiscales salieron a defender su actuar, argumentando que han llevado a cabo la fiscalización correspondiente, en el caso de Comarsa ahora, la nueva. Sí. Pero es mentira. A ver, ¿qué fiscalización están haciendo de un montón de residuos tóxicos que son intratables, inviables de contener ni de manejar de ninguna forma, más que ponerlos en... Mira, sin ir más lejos, acá en Allen, sí. Estuvimos mirando, y esto lo sabemos por información extraoficial, es decir, no es información oficial, habían unos piletones enormes del recorte este del petróleo en el norte de la ciudad, sí, y ¿qué hicieron? El municipio los tapó con tierra. tapó recortes, es sí. Decir, es una tierra que ahora está contaminada con cadmio, plomo, mercurio, y un montón de otros químicos que realmente no conocemos porque, insisto, para el fracking, el cóctel químico que se utiliza, que valga la redundancia, está hecho por la empresa Quimpe, que está alojada en Fernández Oro, acá en Río Negro, sí. Que pertenece, o pertenecía por lo menos, a Dina Migani, que es la secretaria de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río Negro. ¿Qué tal, eh? Gracioso, ¿no? Que sí. Ella es dueña de la empresa que genera, que produce los químicos para la fractura hidráulica. Qué bueno, sí. No sabemos qué químicos utilizan, no sabemos realmente qué impacto ambiental tiene, no sabemos qué pasa con los seres vivos que habitan en esa tierra, porque hay animales, porque claro. Hay plantas, porque hay ecosistemas. Y, a ver, lo que se desprende de todo esto es que a pesar de que las empresas, los sindicatos, los abogados, los jueces, los fiscales, los funcionarios, los gobernantes, todos conozcan los terribles efectos contaminantes de la industria no convencional, se sigue permitiendo un saqueo profundo e irreversible del territorio. Las empresas sacan millones de dólares en petróleo. Claro. Y aquí solamente quedan pasivos ambientales irreversibles, que ponen en juego el futuro del territorio. Y la legalidad sigue fallando a favor de estas empresas, de forma sucesiva. Claro. Aunque multaran a las empresas, no pueden sanear los pasivos que ya existen, y mucho menos lo van a poder hacer con los futuros. Lo único que puede frenar la contaminación es que el pueblo y la gente que vive en el territorio se posicione en contra y reclame el fin de la destrucción del futuro, porque lo que están haciendo con Vaca Muerta es destruir el futuro de todo el territorio. Y sí. Realmente, un territorio rico en agua, rico en tierra fértil, con posibilidades, por ejemplo, de hacer, se podrían hacer parques eólicos, porque hay mucho viento, se podrían hacer parques de energía solar, porque hay unos valles increíbles y en la meseta se pueden construir parques solares. Claro. Pero no hay posibilidad, porque el único negocio que tienen ellos acá es el gas de esquisto y el petróleo. Sí, y, o sea, ¿qué vamos a hacer con la gente que vive acá? Claro, es saqueo y contaminación, no hay otra. O sea, en base a eso se asienta su ganancia. Imagínate que hacer plantas de tratamiento o buscar la forma de trasladar esos residuos tóxicos a zonas no habitadas, pero igual, a donde las lleves va a generar una depredación en el ecoambiente que sea. Entonces, la verdad es que esta modalidad es totalmente depredadora y contaminante. No hay solución para este tipo de producción, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo. Porque aparte, bueno, vos también estás planteando otro panorama. Que justamente los funcionarios del gobierno, los funcionarios públicos, son dueños o están asociados a las empresas que proveen a esta modalidad de explotación en las petroleras. Qué bárbaro. La verdad es que es una barbaridad lo que está pasando en esa zona. Es una pena. Y la gente, aparte, ellos, por supuesto, se pasan todas las leyes, las usan de papel higiénico, ¿no? Sí. Porque, a ver, la Ley General de Ambiente, que es una ley muy, muy avanzada, que es una ley muy buena, si hablamos en términos constitucionales y legales, sí, que, por ejemplo, implica que si hay la mínima duda de que se está contaminando el ambiente, se pueden presentar recursos de amparo para frenar la explotación, por claro, ejemplo. Esto se ha tratado de hacerse y no se puede porque te lo rebotan los propios, te lo rebota la justicia provincial. Claro. Como pasó en Nayen, por ejemplo, que se había presentado una ley que prohibía el fracking en Nayen, y el TCJ, en una velocidad increíble, terminó tirándolo para atrás, argumentando que el municipio no puede legislar en materia de recursos naturales porque los recursos naturales pertenecen a la provincia. A ver, y la Ley General de Ambiente, que dice que no, que es operativa, que la puede, que es constitucional, no sé cómo explicarlo, pero el municipio tiene no solo la necesidad, sino la obligación de llevar adelante el cumplimiento de la política ambiental. Claro. En base a la Ley General de Ambiente, puede tranquilamente decir, che, no, mirá, acá tenemos dudas de si esto contamina o no contamina, vamos a prohibirlo. Porque está en la ley que sobrepasa la legislación que dice que las provincias manejan los recursos naturales. Claro. Pero, ¿qué importa? O sea, hay tanta plata de por medio que si pueden hacer todo lo posible para ocultarlo, lo van a hacer, y lo hacen. Y sí, fíjate vos que acá en Mendoza está pasando por el estilo. La Ley de Ambiente de vos que me estás hablando es de Río Negro, la 5001, ¿o es otra? No. La 5001 es una ley, es la ley de contra la megaminería, que fue sancionada en 2002. Sí. En 2003, perdón, en Esquel, que es la de Chubut, que es la que prohíbe megaminería en Chubut. Yo te estoy hablando de la Ley General de Ambiente, que es una ley que está en la Constitución, sí, es la 25.649. Nacional, una ley nacional, sí. Es la Ley General de Ambiente, una ley que rige en todo el territorio argentino, es una ley de carácter, ¿cómo se dice? Es una ley de orden público, es decir, que es aplicable en todos lados. Sí, en todo el territorio. Es por la cual se regula la actividad. Que en realidad lo que dice la ley es que donde hay una mínima sospecha de contaminación del ambiente, se tiene que parar la producción, se tiene que parar la explotación, se tiene claro, que parar posible el posible daño, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Esa ley de ambiente se la, no les importa, esa es la verdad, claro. No les importa. Sí, sí, porque después se sirven de otras cosas. Mira, fíjate vos que acá en Mendoza, por ejemplo, hoy se está festejando el triunfo sobre el intento de anular la ley 7722, que fue la creación de otra ley, la 8209, creo que era el número. No, la 9000 y pico. Bueno, sí, 9000, sí, porque... y el tema es que, a pesar de eso, se sigue insistiendo, se está hablando de la zonificación. Por ejemplo, el mes pasado, o principio de este mes, no, sí, el mes pasado, principio de este mes, en el municipio de Las Heras, donde está el distrito de Uspallata, que es donde se quiso instalar la minera San Jorge, que fue la gran batalla también hace ya casi 10 años contra ese proyecto, donde la población no dio la licencia social, donde, bueno, el municipio se obligó al municipio en su momento a que sacara una ordenanza contra la explotación megaminera, la contaminación, y sin embargo, con la excusa de una ordenanza de reordenamiento territorial, deja la puerta abierta, como está presentada, a las actividades de explotación megaminera, ¿no? Entonces, pues fíjate vos cómo, por un lado, se empieza a burlar, como vos decís, esa ley nacional, se empieza a burlar la ley provincial acá en Mendoza, y con una ordenanza que antes se quejaban de que las ordenanzas no podían limitar la megaminería, no la podían prohibir, hoy no la prohíben, pero hacen una redacción de la ley de tal forma en que, bueno, vos, si querés hacer megaminería, la podés hacer desde la ordenanza municipal, ¿no? Que, bueno, que es parte de la lucha que se está llevando en estos días también contra este tipo de maniobras leguleyas que están usando, viste, la burguesía local para disfrazar, digamos, de alguna manera la aceptación que tienen o la exigencia que tienen de los monopolios mineros de sí o sí habilitar la explotación. Pero acá hay un pueblo movilizado. Hoy, fíjate vos por lo que te decía, hoy hay una movilización importante en la ciudad, que, bueno, es continuación de la que hubo ayer también con el tema de la aprobación del IBE y la vigilia que estaban haciendo todas las organizaciones feministas y de mujeres y de disidencias, y hoy se sigue con el tema del agua, ¿no? O sea que ha habido una movilización importante en estos días acá en la provincia. Bueno, no sé si te distraje, te saqué de tema, Agustín. No, para nada. Mira, es muy interesante que lo traigas a colación. Sí. Me parece que vale la pena decir que... Bueno, por un lado, a ver, ¿qué sucede con la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo? Primero que, a ver, el problema del aborto es un problema de la salud pública. Sí. No es un problema ni de religión, ni de moral, ni de ética, ni político. Es un problema de salud pública. Entonces está muy bien que se solucione, me parece que es una victoria para el pueblo, es una victoria para las masas movilizadas, porque a diferencia de otras leyes que se sancionan y otras concesiones que hace el Estado capitalista, en este caso estamos hablando de una concesión que se da en el marco de una enorme, enorme y masiva movilización. Exacto. De muchos años, de un proyecto que viene desde abajo, ¿no? En algún punto, más allá de las modificaciones, porque ellos añadieron a la ley nueva, por un lado, la ley de los 1000 días, que básicamente es que un par de empresas le van a vender al Estado determinados insumos que ellos van a asegurar durante los primeros 1000 días de vida a los niños que nacen, y por otro lado, la objeción de conciencia, es decir, que los médicos que por razones precisamente de religión, de moral o de ética no quieran llevar adelante abortos, no lo hagan. Esto genera un problema, porque en la ley no se asegura en ningún lado que, por ejemplo, en un hospital donde todos los médicos tengan o sea, que un hospital asegure que por lo menos un médico no tenga, no sea objetor de conciencia para asegurar la garantización del derecho, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahora viene la pelea para que garanticen realmente el derecho, ¿no? Y esto, perdón. Se nos fue el plato. Perdón. Sí, y esto en el marco de que la salud está colapsada por la pandemia, de que hay una serie de problemas estructurales hacia adentro del sistema de salud muy, muy graves, que en algún punto, a ver, es pan para hoy y hambre para mañana en el sentido estricto de la ley y de lo que plantea, pero sí es una victoria para el pueblo. Entonces, exacto, en ese sentido hay que festejarla, hay que festejar la movilización, hay que festejar la lucha. Y hay otra buena noticia, que es que el gremio aceiteros a nivel nacional, después de 21 días de huelga estricta, y que era por un paro de tiempo por tiempo indeterminado, que hizo que enormes cargas de buques, de cargas, perdón, de granos estuvieran parados durante estas tres semanas en el Paraná, bueno, lograron finalmente una victoria que garantiza un sueldo de 90 mil pesos de básico, un 35% de aumento y un bono de 70 mil pesos para fin de año a todos los trabajadores aceiteros del país. Me parece que es una victoria muy, muy grande para toda la clase trabajadora, y marca un poco cuál es la meta y cuál es también la forma para lograr arrancar estos derechos políticos y económicos que han sido sistemáticamente vulnerados durante los últimos 10 años o 15 años. Así que, nada, me parece que es un buen cierre, es un buen fin de año, es un buen momento para mirar hacia adelante y decir, bueno, acá está la salida, ¿no? La huelga y la masividad, sí, en la calle, la movilización, logran los derechos del pueblo. Sí, fíjate, eso lo hablábamos recién con un compañero vitivinícola, que también, más allá de la queja del salario de pobreza que se tiene en ese sector, lo que rescatábamos era la capacidad que están recuperando los compañeros de movilizarse. Hoy están haciendo campañas con fotos en los Facebook, grupos de WhatsApp que van creciendo, van creciendo, y donde se van informando las distintas situaciones en cada bodega. Y bueno, se está empezando a mover el abajo, ¿no? Como decía la vieja canción, ¿no? Cuando el abajo se mueve, arriba tiembla. Y bueno, y esos son vientos de satisfacción que, bueno, que esperemos que el 2021 podamos generar algo que supere todo esto y podamos ponerle freno a todo esto, a este saqueo que vos estás comentando ahí con la industria esta petrolera y el fracking, a los intentos que hay de la industria megaminera en todo el oeste argentino, y bueno, y que los trabajadores vayan recuperando la confianza como clase, ¿no? Para dar respuesta como clase. Así es, totalmente, y aparte que surjan estas organizaciones, por un lado independientes de la burocracia, independientes de partidos políticos, y que sienten las bases para asambleas permanentes de trabajadores en todos los lugares de trabajo. Eso es esencial para lograr mejorías en las condiciones políticas, democráticas y económicas a nivel nacional en toda la clase, ¿no? Sí. Y queda muy, muy claro y muy expuesto, de nuevo voy a retomarlo, pero en la lucha que están llevando adelante los trabajadores de salud de Río Negro. Sí. De pronto se ve una mejoría muy, muy grande en todos los sectores, porque hay una unidad tan grande de todos los trabajadores que en la conquista de mejores derechos económicos y democráticos hacia adentro se logra mejores condiciones para dar un servicio de calidad a las personas, a la gente del pueblo. Claro. Entonces, de nuevo, invitar a la comunidad a que apoye los conflictos de los trabajadores por mejoras en económicas o cuales sean sus propias particularidades, ¿no?, de la lucha. Y sí, fíjate vos que bueno, que eso es una experiencia histórica también, ¿no? Como en algunos sectores, cuando el trabajador está en lucha, fíjate vos lo que hablábamos recién con los compañeros vitivinícolas. Primero, aumentar el salario a un nivel de dignidad también aumenta, digamos, la cuota, ¿te acordás que la otra vez hablábamos de las obras sociales? Aumenta el aporte a la cuota de obra social. También aumenta el aporte jubilatorio, o sea que va mejorando el historial para el haber jubilatorio del trabajador. Y socialmente también influye, ¿no? Porque, bueno, ¿quién es el que mueve el almacén, el supermercado? El salario de los trabajadores. Y si nosotros tenemos el salario deprimido, lo primero que hacemos es gastar menos. Y, bueno, entonces... ahí es donde empieza a involucrarse toda la población en el reclamo. Yo creo que ahí es donde hay que llevar la apertura de decir, bueno, muchachos, en un hospital no puede haber médicos mal pagos, enfermeros mal pagos, camilleros mal pagos, porque o se cansa o se va, o genera situaciones de trabajo a desgano, depresiones, ¿viste? Estrés laboral, y la prestación nunca va a ser de la misma calidad si uno está en buenas condiciones remunerado y buenas condiciones, por supuesto, del entorno, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo todo está entrelazado y ligado, ¿no? Como para que en las luchas se involucre todos, digamos, que es un poco lo que nosotros por ahí insistimos, ¿no? Que las luchas hay que sacarlas de dentro de la fábrica, llevarlas a la población, y de la población volverla a meter a la fábrica, porque así es como se va generando, digamos, la fuerza, el poder. Sí, así es, un poder popular que pueda hacerle frente a las políticas que vienen implementándose desde arriba de forma autoritaria y muy violenta, que ha expulsado a grandes capas de la sociedad a mucha pobreza. Exacto. A desintegración, a falta de educación, falta de salud, un sinfín de problemas estructurales que afectan también la salud psicológica de las personas. No me canso de hablar con jóvenes que tienen problemas para pensar qué van a estudiar o cómo van a qué futuro posible pueden tener, sobre todo porque los jóvenes, por ejemplo, tienen mucha conciencia sobre los problemas ecológicos que se están dando. Entonces, todo este cúmulo de problemas tiene que derivar en una organización del pueblo, desde el punto de vista de la clase trabajadora, con la clase obrera al frente, sí, que pueda enfrentar a estas políticas de saqueo, de destrucción, de vaciamiento, de ignominia en algún punto. Y se están dando un montón de estos procesos. Lo podemos ver en Chubut, lo podemos ver en los aceiteros, lo podemos ver en los trabajadores de salud, se puede ver también en educación. Ahora, por ejemplo, Guagliardo, que es el secretario general de ATEN en Neuquén, se ve en la obligación de llamar nuevamente a luchar a los trabajadores de educación, porque les van a brindar una ignominia, un pequeño bono en dos cuotas que no viene a solucionar nada, ya que tienen los sueldos congelados hace un año. Claro. Los trabajadores, imagínate que un básico debe andar en 27 mil pesos, más o menos. Los cargos son de 25 horas, así que sí, más o menos andan en esto, en 27 mil, 29 mil pesos, que es una miseria para un docente, que aparte, imagínate que el año que viene quieren hacer un tipo de dar clases semipresenciales con virtuales. Eso quiere decir que es una doble carga para los trabajadores, porque los trabajadores ahora no solo se tienen que mover hacia sus lugares de trabajo para dar clases, sino que tienen que volver a casa y también planificar las reuniones virtuales con sus alumnos. Doble trabajo. Decir, sí. Un trabajo muy muy pesado y muy complejo. Indudablemente. Y hay una una falta de respeto total por parte de los gobernantes a las tareas que vienen desarrollando los trabajadores de educación, tanto que algunos salen a decir que no hubo educación en todo el año. A ver, ¿y qué es todo lo que estuvieron haciendo miles de docentes a lo largo y ancho del país, tratando de lograr una conexión de internet decente, poniendo sus propios recursos, sus computadoras, sus celulares, sus propios WhatsApp, sus propias líneas personales para hablar con los alumnos, para explicarles, para enseñarles, para generar material, sin tener conocimiento ni formación previa? Aparte, no solamente a los alumnos, no solamente a los alumnos, te digo, sino también a los padres de los alumnos, porque también se dieron esos casos, ¿no? Profesores, maestras que tenían que hablar, darle la clase primero al padre o madre, y después, según cómo le transmitía al alumno, clase de apoyo al alumno. Bueno, la verdad que, bueno, eso también se vivió acá, Agustín. Se está viviendo en casi todo el país esa situación. Y parece que es una política nacional, ¿no? Más allá de las distintas pintas políticas, es una política nacional la del despreciar al trabajador docente, fíjate vos. Y bueno, y todo esto que estás comentando también, ¿no? Por eso nosotros, como vos decís, nos alegramos también de que haya ya indicios de esto nuevo que viene pujando desde abajo. Y que, bueno, eso nos da confianza para un 2021 a plena lucha y, bueno, y la tarea que nos cabe a nosotros, digamos, como comunicadores populares, de estar cerca de todas esas luchas y estar haciéndolas públicas, porque la prensa burguesa, la prensa comercial, las niega, las oculta o las tergiversa también, que esa es otra. Me gustaría traer a colación, medio cerrando un poco esto y en búsqueda de hacer un balance, una frase de Ernesto Guevara de la Serna, del Che, que decía que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bien. Así que eso mismo, si mantenemos la lucha y mantenemos las convicciones por estas mejorías políticas, democráticas y económicas, el futuro será nuestro. Pero así va a ser, exactamente. Y sobre todo, como vos dijiste, abanderados por la clase obrera y bueno, porque es la clase beligerante, es la única clase que hoy se puede hacer cargo de confrontar en forma directa con la burguesía y los centros de poder. Bueno, Agustín, la verdad que te agradezco una vez más, como todos los miércoles, nos vamos a tomar una vacación, esperemos que solamente sea el mes de enero, y si podemos retomar, según lo permita o no la pandemia esta maldita, si podemos retomar en febrero, como este mes de diciembre, también vamos a seguir con esta columna del Cascotazo, que bastante vitalidad también le ha dado a nuestro programa. Así que, Agustín, te agradezco mucho, te deseo un muy buen año para el 2021 y bueno, y que sigamos digamos en la construcción esta de la organización independiente de los trabajadores. Bueno, Negro, muchas gracias. Realmente para el Cascotazo es muy bueno tener una sección de podcast o de radio que podamos difundir, donde podemos hablar un poco sobre las cosas que pasan y lo que venimos publicando en nuestras posiciones. Así que nada, abrazo eso siempre y me parece que es muy, muy importante. Lo que quería decir un poco por ahí para la audiencia, para quien nos escuche, es que bueno, que hay que seguir cuidándose, hay que seguir teniendo recaudos en lo posible con respecto al tema de la pandemia, porque aún no se ha superado y los casos han aumentado mucho. Existe la posibilidad de que volvamos a una cuarentena estricta en un futuro cercano por un rebrote. Así que nada, hay que cuidar a nuestros abuelos, hay que cuidar a las personas mayores, a las personas que tienen diabetes, a las personas que tienen hipertensión, y sobre todo, bueno, la responsabilidad en los jóvenes, que por ahí tienen más tranquilidad con respecto a los contagios, pero bueno, si estás en la posibilidad de guardarte y de mantenerte en un núcleo cerrado, hacelo y cuida a los tuyos. Y bueno, nada, desear un muy feliz año, más allá de todas las contradicciones, que sea para retomar fuerzas y que logremos un poco de plenitud y mantenernos conectados y en la lucha. Y bueno, y si nos escuchas seguido, te invitamos a entrar a El Cascotazo en Facebook, buscarnos así y dar me gusta y compartir las publicaciones, comentar, interactuar. Eso ayuda un montón. La idea es que sea una construcción colectiva, así que el desarrollo del material es en base a lo que nos envían, así que eso. Y bueno, nada, Negro, te mando a vos personalmente un abrazo muy grande, sabes que te tengo mucho aprecio, y bueno, nos seguiremos encontrando el próximo año. Sí, hasta el próximo año. Bueno, Agustín, un abrazo y que estés muy bien. Vos también, un abrazo grande, Negro. Gracias y chau. Chau, chau. Bueno, estábamos con Agustín, nuestro corresponsal de El Cascotazo, medio digital que se publica diariamente por Facebook. Y bueno, y como decía Agustín, búscanos en el Facebook, así, Cascotazo como suena, con 2 Z, Cascotazo, para seguir esta publicación del norte patagónico. Bueno, vamos a un corte y volvemos con el último bloquecito de La Chispa, despidiéndonos. Así que vamos al corte. Bueno, volvemos con este último bloquecito de La Chispa y ya para despedirnos, porque bueno, acá en el patio de la radio ya está la choripaneada en marcha para festejar empezar a festejar estos 30 años de Radio Comunitaria de Cuyún y también para despedir este año 2020 tan accidentado que como sociedad y como pueblo hemos tenido que soportar, no solamente en la provincia, en el país y en el mundo, ¿no? Bueno, a modo de resumen, siempre vemos con total, digamos, gusto esta columna que incorporamos del Cascotazo, donde, bueno, este joven corresponsal Agustín, con un excelente léxico, lenguaje, nos pone al corriente de todas las situaciones económicas, políticas y sociales del norte patagónico, ¿no? Esta ha sido una columna que ha revitalizado este programa, dando una visión regional distinta. Bueno, algo por el estilo que quisimos hacer hace un tiempo con los amigos del Chaco, nada más que, bueno, dificultades en las comunicaciones por un tiempo, disponibilidad de tiempo por otro, nos fueron distanciando, pero vamos a ver si para el próximo ciclo del 2021 podemos también retomar con la gente de LEA esta comunicación y este interactuar de información de las cosas que se van haciendo bien debajo, ¿no? Bien por abajo en todo el país. Y bueno, y por supuesto nuestro saludo eterno y nuestra solidaridad permanente con los trabajadores vitivinícolas de la provincia de Mendoza. Entendemos que nuestros reportajes, nuestras entrevistas, en algunos casos generaron reacciones, ¿no? Así fue que también ha habido una movilización importante por parte de estos trabajadores. Abrieron una página de Facebook y un muro de Facebook que, bueno, que al poco de andar, en menos de una semana y media, ya había cosechado como 1.600 adherentes o amigos, como se los quiera llamar. Y bueno, y por la aparición de Facebook truchos, muros truchos, empezaron a haber denuncias, y bueno, y Facebook se dejó llevar por esas denuncias y bloquearon la página. Pero lo que los compañeros no podían transmitir por Facebook, lo empezaron a transmitir vía WhatsApp, con algunas medidas, y con Facebook particulares y Facebook de cada bodega, donde se demostró que la gente que estaba detrás de la agrupación vitivinícola autoconvocado no eran dos o tres loquitos, sino que también eran muchos trabajadores que estaban haciendo el mismo reclamo, ¿no? Salario digno, igual a la inicial, igual a la canasta familiar básica. Un reclamo que está instalado en muchos sectores de la clase trabajadora de este país. Porque lamentablemente, para las políticas nacionales y provinciales, de la pinta que sea, lo decíamos recién con el amigo del Cascotazo, hay políticas que son nacionales y se aplican independientemente del color de político que tenga el gobernante en cada zona, y terminan afectando a los trabajadores. Y donde se puede torcer esa política es como en el caso que también se comentó de los trabajadores aceiteros, que después de 20 días, 21 días de paro, resistiendo todos los embates políticos, mediáticos y gremiales también, se logró cerrar una paritaria con un sueldo inicial por 93.000 pesos, y como también se informó, un bono anual de 75.000 pesos para cada trabajador, no importa la categoría que tenga. Y bueno, pero eso también nos demuestra que esas cosas se logran con la lucha. También una mención queremos hacer para los trabajadores de la cooperativa La Terre, empresa recuperada alimenticia de Guaymallén, acá en Mendoza, que también se está enfrentando a un embate mediático y judicial, después de haber recuperado a una empresa quebrada, una empresa endeudada, sin sin proveedores que la asistieran, con deudas sobre el salario de los trabajadores de varios meses antes de que se declarara la quiebra. Una empresa que los trabajadores en cooperativa recuperaron, recuperaron proveedores y recuperaron mercado para abastecer con su producción. Hoy, por una bicoca se la lleva un especulador comercial y financiero de Mendoza, y por supuesto con la connivencia y ayuda de la jueza de turno, ¿no? Entonces abrazamos y nos solidarizamos con la lucha de esos trabajadores que están peleando por su fuente de trabajo. Un amigo me decía: negro, luchar hoy por la fuente de trabajo es luchar por la vida, porque nosotros los trabajadores vivimos de nuestro trabajo. Si tenemos trabajo, vivimos. Si no tenemos trabajo, perdemos esa vida. Fíjense a qué nivel un trabajador ubica la necesidad y la dignidad de defender su fuente de trabajo. El trabajo es la vida. Más allá del viejo eslogan "el trabajo dignifica", señores, el trabajo es vida. Hoy el hombre, la mujer que está sin trabajo está condenado en esta vida, está condenado a perecer, porque el mercado es voraz, es feroz. Y bueno, y para eso es necesario enfrentarlo, para eso es necesario estas voces, ¿no? Estas voces y de todas las voces de las radios comunitarias que de alguna manera, unos más, otros menos, intentamos llevar estas palabras de aliento para la organización de los trabajadores y del pueblo, para animarnos, como ya se están animando mucho y como ya lo están haciendo, no solamente animándose, a confrontar con esta cruda realidad que nos impone el sistema capitalista en este país y bueno, y este mundo global único, controlado y manejado por la oligarquía financiera internacional, que está destruyendo nuestro planeta. Este sistema capitalista, lo escuchábamos recién de parte de la columna del Cascotazo, están destruyendo nuestro planeta. No tienen ningún miramiento en contaminar, en saquear, en quemar, en incendiar, bueno, es lo que hemos padecido este año, pero también nos quedamos con esta satisfacción de estas organizaciones que vienen surgiendo por abajo, que vienen empujando y diciéndole al que estorbe que se corra, porque esa es otra, ¿no? Hay que sacar a los que están entre medio de los que estamos luchando y los que tienen el poder. Y los que están entre medio y estorben, que se corran, si no los corremos. Bueno, esa es un poco también la síntesis, también un poco apasionada sobre este año que nos ha tocado vivir, sobre este último mes a full de la chispa, saliendo todos los miércoles. Y bueno, esperamos encontrarnos en un 2021 con la misma gana y con la misma voluntad de luchar y de seguir utilizando este micrófono para que todos los trabajadores que tengan algo que decir lo digan sin temor y con toda la confianza de que nosotros no vamos a censurar ningún tipo de llamado. Fíjense que nosotros también tuvimos que abrir el micrófono para gente que nos había criticado por la forma en que conducíamos este programa y por la forma en que nos solidarizábamos con los trabajadores vitivinícolas, y sin embargo esas personas que le dimos el micrófono también, a partir de su expresión, logró acercarse a otros trabajadores y también terminaron dándonos la razón en algunos aspectos de lo que nosotros siempre decimos: con sindicato o sin sindicato, la lucha de los trabajadores tiene que organizarse y llevarse a cabo. Si tenemos la razón, con más razón, porque aparte, como trabajadores, somos los que producimos, y si todos lo producimos, tendríamos que ser también lo que todos decidimos. Y ese es un poco el mensaje de este programa para este año que termina y para el próximo que viene. Así que Desde ya, muchas gracias. Y bueno, estamos en el 2021 reencontrándonos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Hasta el próximo año. Chau.